Pfizer, Newmark y CIRSA, premiadas por las mejores prácticas en FM y FS de México. Fama y Chequimplan galardonaron en México las prácticas más innovadoras de Facility Management FM y Facility Services FS. Los premios a mejores prácticas en FM y FS, organizados por la empresa especializada en tecnología 480 y sus marcas de Facility Management, Fama y Facility Services Chequimplan, reconocieron en su primera edición la valiosa labor de las empresas que en México contribuyen a la mejor gestión integral de infraestructuras y activos inmobiliarios. Con las personas como centro de cualquier acción, Facility Management y Facility Services buscan la óptima condición de inmuebles y activos. Entrega de galardones por mejores prácticas. De forma inédita en México, 480.com, con sede en Latinoamérica, España y Estados Unidos, premió este esfuerzo mediante la entrega de galardones a las mejores prácticas del sector en tres categorías: administración de espacios de trabajo, gestión de activos e innovación tecnológica. Desde 480 entendimos que la tecnología y la innovación iban a ser un elemento transversal y central para la optimización de todos estos procesos de FM y FS. Hoy gestionamos más de 200.000 activos en todo el mundo, explicó Santiago Jimeno durante la entrega de los galardones, celebrada en la Hacienda de los Morales, en Ciudad de México. Los ganadores. Pfizer, por su esfuerzo en la creación de una Work Experience con carbono cero, ganó la categoría Administración de Espacios de Trabajo, en la que, como señaló Ángela García, directora de Fama, las personas ocupan el centro. En la categoría de gestión de activos, la empresa Newmark fue la ganadora. La gestión de activos, tal y como destacó José María de la Cerda, director de Chequimplan, en los últimos años ha evolucionado administrativa, legal y tecnológicamente hasta convertirse en una de las disciplinas más importantes en el sector facility. En un mundo cambiante que requiere, subrayó Mariana Hernández, project manager de Chequimplan, líderes de Facility Management y Facility Services que se anticipen a los desafíos por medio de la innovación y tecnología, CIRSA. Premiada en la categoría de innovación tecnológica, cumple sobradamente con estas características. Víctor Hugo León Estudillo, director de Facility Management, representó a la empresa en esta entrega de premios. Nuestras soluciones consiguen que sus negocios no paren y que el Facility Management esté a la altura, finalizó Jimeno. También para que sea un elemento sustentable, un aspecto o un ámbito que cada vez está ganando más peso. Síguenos para más noticias de Facility Management.